Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Seguimos, el Bicho Reactor está sonando de fondo Pica Porters. La banda del mes. Banda del mes de abril. Me encantó esta banda. Son de La Plata. Tocaron con el Perro Diablo la otra vez. Sí. Vamos a fin de mes, vamos a ver si los traemos. Si quieren saber más, pueden entrar a bichoreactor07.blogspot.com. Ahí en la parte de banda del mes armamos un. un poquito de información subimos. Si no tienen la banda, la web de la banda, que es picaporters.com, o tiene Bandcamp, y bueno. Y Facebook, SoundCloud, seguro, Twitter, sí, todas. Instagram. Exacto. No, Instagram. Acá por lo menos lo dice. Es muy indie Instagram. Bueno. Bueno, y nos vamos. Vamos a escuchar este segundo martes que suena los Picaporters como banda del mes. El tema Amantes Instantes. Ahí va, Picaporters. We'll be right back. donde siempre quisiste estar. Oh, let's get this party started. El Bicho Reactor, en vivo. I'd like to invite Mr. David Bowie up here to sing a song for us. Hacemos una mini sección en vivo. David Gilmour haciendo el primer simple de Pink Floyd cuando él no era Pink Floyd. Arnold Lane, con un invitado especial que lo anunció recién él, David Bowie. Simple que no está en el primer disco de Pink Floyd, es un simple. Y que trata sobre un travesti, si no me equivoco, la letra. Arnold Lane en vivo. David Gilmour con David Bowie de invitado. Arnold Lane had a strong heartbeat, connecting clouds, moonshine, washing light, like suit and fine. On the wall hung a tall mirror, distorted view. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del Bicho Reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. Reactor, la sangre del rock. El Bicho Reactor, martes 22 horas. Oye, ya. dar. Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero es ese tiempo que me has dejado, probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. El martini me echó recordar, nena, ¿por qué no volviste a sonar? Pensé que podría olvidarte sin más, ahora tú sabes. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Se hace pensar en nostalgia de ti. Sorprenderá dormido borracho en el cabildo bajo la espalda triste y solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el cabildo bajo la espalda triste y solitario. Actor 536 del martes 14 de abril. Sí, del 2015. Ya que estamos. Momento de cierre. Sí. Como decíamos. Profeta en su tierra. Ahí está. No vamos a explicar otra vez de dónde viene no, el título. Lo que sonaba era Cadillac Solitario, una canción de Buitres, de un disco que editaron en el año 2006, que justamente se llama 17 años. Estamos hablando de Buitres, una banda que tiene ya 25 años de carrera, 12 discos de estudio, 4 en vivo, 5 DVDs oficiales. ¿Cuánto en vivo? La banda más grande de rock de Uruguay, que sin embargo no tocan acá. No la conocemos masivamente acá. No, claro. No tocan ni siquiera en la ¿Qué banda de Uruguay ya nosotros conocemos acá o han tenido repercusión? No te va a gustar. No, además. El Cuarteto de Nos. Ellos la Vela Puerca, ¿no? También. Ay, qué nombre. 11 tiros. 11 tiros. Snake, ahora es una época. Sí. Y muchos con Catupecu, ¿no? Están ahí. Nosotros estuvieron acá en el programa. Sí. Bueno, y otras tantas, pero por ahí más. Sí, por ahí más otro palo. Pero bueno, esto viene un poco a colación. Los mi profesor de guitarra era el guitarrista, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ahora yo te ayudo. Bueno, por ejemplo, el Cuarteto de Nos toca creo que en 2 meses en Luna Park. La Vela Puerca toca siempre en estadios. No te va a gustar, toca en, decíamos, en Vélez. Astro Boy, otra banda interesante. Buitres tiene 25 años de historia. salió un libro muy bueno que estoy leyendo, que me parece que es independientemente si te gusta o no la banda, que se llama 25 años, la biografía oficial, y cuenta un poco la historia de la banda, que se dieron cuenta casi 15 o 16 años en que eran la banda más grande de después de esa cantidad, sí, de años, que eran la banda más grande de Uruguay, y ellos por ahí seguían haciendo cosas como si fuera una banda de barrio. Como si fuera una banda de barrio, iban y ensayaban en Atlántida, que es una locación perdida, yendo para Maldonado en Uruguay, y seguían yendo al garage, y es como que no se hacían cargo un poco de... ¿De que eran masivos? Sí, de esa fama, hasta que estaban cumpliendo 17 años, estaban tocando en el Velódromo, que es un lugar muy importante en Uruguay para 18.000 personas, y el libro cuenta un poco eso. Por eso me parece que es interesante, porque es como que te desnuda otra faceta de las bandas. Sí, o sea, acá una banda de 17 años de carrera, que la banda más grande de un país, ¿viste? O sea, si no se la creen, bueno. Lo cierto es que, como pasaba la otra vez con Legión Urbana, ellos vienen de una banda de punk seminal de Uruguay que se llamaba Los Estómagos, a finales de los 80. El estilo tiene que ver un poco con una mezcla entre post-rock y mucha influencia del rock español, sobre todo de Loquillo. Sí, se lo escuchaba. Loquillo, vos lo has entrevistado, sí, yo lo para El Bicho Rector. De hecho, este tema que estaba sonando, Cadillac Solitario, creo que es un cover de él. Sí, ¿no? Mm. Sí. Y lo que hablábamos antes, ¿no? La trilogía del rock uruguayo tiene a, hoy por hoy, El Cuarteto de Nos, La Vela Puerca y No Te Va a Gustar. Terrible. La trilogía del rock brasileño o El Cuarteto tenía que ver con Titás, con Paralamas. Con la banda de Cazuza y con Legión Urbana. Pero en este caso, a diferencia, por ejemplo, lo de Legión Urbana, que hablábamos de los ataques haciendo covers o bandas chilenas medio rememorándolos, es como que Buitres está ahí medio... Está muy... O sea, no llegaron ni a eso. No, ni a eso. Se quedaron bien adentro de las fronteras. Y algo que tiene que ver mucho con el título del cierre es que la otra vez comentábamos, ¿no? Buitres creo que es una banda que tiene toca una vez cada 4 días, una vez cada 5 días en Uruguay. ¿En serio? Sí. ¿Buitres? Sí. Relaburan los pibes. Pero tocan en Atlántida, tocan en Salto es provincia de Buenos Aires, tocan en Paysandú, o sea, en lugares muy chicos. ¿Y por qué digo lo de Profeta en su Tierra? Por esto que habré escuchado en su momento, es, a mí no me interesa ir a Córdoba, sí, si no me conocen en Rivera, o si no me conocen en Chuy, o ahora, un montón de lugares uruguayos, ¿no? Lo que se me ocurre es que es muy chico, sí, Uruguay, ¿no? Como para que... no sé, me está costando como... Pero ahí me parece que está esto de que todavía es como que por ahí en Montevideo les va muy bien, sí, pero en el interior deben seguir tocando en lugares muy chicos, ¿sí? Pubs. Sí, sí, pero no, tampoco va a haber mucha infraestructura. No. Bueno, pero, por ejemplo, yo este año estuve en Uruguay, se armó un festival muy grande en Rocha, viste, en La Paloma, sí, que ahora está muy de moda. Y iban como 40.000 personas y la banda que cerraba justamente era Buitres. ¿Ah, sí? Sí. Y no te va a gustar. Algo que no tiene nada que ver con el rock, pero no sé por qué me vino a la cabeza, sí, es la Mona Jiménez. A ver. No, la Mona Jiménez es esto de que en Córdoba, viste, es un dios, y acá lo conocemos y todo, pero él no sale de su circuito, y su circuito es los bailes en Córdoba, es, y estamos hablando de bailes de 30.000, 40.000 sí, personas, de tocar todos los fines de semana. ¿Hace una parga ahora? Claro. Pero digo, bueno, sabiendo el éxito que tiene, sí, no es que viene todos los años a Buenos Aires. Sí, sí, sí, no, son visitas esporádicas, sí, especiales. Y me parece es que... Es Profeta en su Tierra. El concepto es este. Es el, bueno, Willy Cruz, cuando vino acá la primera vez, dijo que la Mona Jiménez es el James Brown cordobés. Yo lo rebanco, yo lo fui a ver muchas veces a la Mona, porque tengo un amigo, sí, lo fui a ver a Córdoba, lo fui a ver a un Luna Park acá, lo fui a ver a Obras. ¿En Obras tú? Lo fui a ver ahora con un amigo que yo le aposté. Aparte, Obras suena como el culo, ¿o no? No, una fiesta. Obras suena como el culo. Capaz que vi a Fito y que suena como el culo. Bueno. Donde sea. Para la vi a Alanis. Hernán está pegando unos saltos de la Fito. Alanis Morissette hace 20 años atrás y sonaba para el orto. Iba a ver a Fito Páez cuando niña hippie yo. Me quiero pegar un tiro, no lo banco más, obvio. No, Robert, algunas cosas yo te pido. Todos que tenemos un tomuer en el placar, boludo. Mi tomuer es Fito. Como bueno, pero Obras no suena mal. No. Pero a Alanis la fui a ver, boludo, en el 98 y sonaba como el orto. El día Alanis tocó, tocó Body abriendo con Offer. Con Offer. Bueno. ¿Cómo sonaba? No, no lo espectacular. Vi. Espectacular. Operaba Hernancito. ¿El audio? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, Robert, te iba a decir algo re importante de cierre que ahora me lo sacaste. Oh, disculpame. Ah, esto iba a decir, en referencia a lo de Coso. Lo vi al Apache Carlos Tevez con un trapo. ¿A quién? Al jugador de fútbol, Carlitos Tevez, sí, esa vez que fue a la Mona Obras, con un trapo que decía Fuerte Apache, no lo conocía nadie. Mirá vos, ¿en serio? ¿En Córdoba? Y... No, en Obras. Ah, en Obras. Pará, pará, pará, no entendí nada. Te recapitulo de nuevo. Yo, metalero de chico, un amigo, uno de mis mejores amigos, cuartetero. Yo le aposté que iba a ver a la Mona Jiménez y él después venía a ver conmigo a Morbid Angel. Y bueno, boludo, pero no. Yo fui a ver a la Mona, obviamente. ¿Y ahí estaba Tevez? Y ahí estaba Tevez en Obras. Estaba bien lo que estaba diciendo. Ah. Que dije, la Mona Jiménez. Mirá vos. No sé qué tiene que ver con esto, pero Buitres, banda uruguaya, recomiendo el libro que se llama Biografía Oficial. Porque me parece que, independientemente de la música, lo que cuentan es muy interesante. El disco este, que se llama 17 años, ¿no? 17 años es el vivo en el velódromo. 2006. Ya estamos hablando de 25 9. Años de carrera. Ya pasaron 9 años. No, ¿qué 9 años? Sí, 9 años. Tenés razón. Nos vamos a ir con un temazo que se llama Carretera Perdida para cerrar el programa. Los Highway. Así es. De Dylan, ¿no? Los Highway es la película. Ah. De David Lynch. Sí. Por eso vamos a dudar ahora algo de Dylan con eso. Google, vamos, Google. No, Highway 61 Revisited sería la de Dylan, pero no tiene conexión. Yo estoy medio paranoico, estaba buscando mi celular, no lo encontraba. Nos vamos con Whitney, bueno, entonces. Sí. Podés dar de nuevo. ¿Y el tema Lemmy? No, hay que arrearla, ¿eh? Hay que arrearla, ¿no? Sí. O sea, la vamos a ir llevando de a poco. Escúchame. Solo en el verano. Escucha, alguna. Bueno, lo que se encuentra, Buitres, se puede encontrar tranquilamente en internet. Sí, sí, hay un disco para descargar. Vamos a armar un especial. Ya lo estoy armando. ¿Lo estás armando? Sí. Legión Urbana Brasil, Buitres Uruguay. Y los próximos dos martes vamos a hablar de Perú y Venezuela. Sí, Perú y Venezuela. Ahí está. Sí. Bandas legendarias. Por ahí, me interesa por ahí después, cuando unamos los cuatro, porque son casos diferentes de, digamos, de profetas en sus tierras, sí, me parece. De también por ahí indagar o pensar o reflexionar sobre esas diferencias. Yo el ejemplo que doy siempre, y a ver, vuelvo a repetir, yo creo que no estamos hablando de gustos. No sé si es la banda que más me gusta de Uruguay o la banda que más me gusta de Brasil, pero para mí el ejemplo claramente nuestro es Los Redondos. Sí. Es Los Redonditos de Ricota. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Carretera Perdida. Carretera Perdida. De Buitres, nosotros nos encontramos el martes que viene. Que la pasen bien. Chau. Fácil, fácil no es, horizonte lejano.